Gracias, compañeros oyentes. Comparecencia de la UTEC, la Universidad Tecnológica. Sus autoridades marcaron la problemática que enfrentan por los bajos recursos que han recibido. Por ejemplo, en la cantidad de becas, me pedían más de 1.000, van a recibir unas 39. Una situación que obviamente repercute negativamente en lo que es sobre todo la inserción laboral de estudiantes del interior del país que apuestan por la Universidad Tecnológica. Pero además hay allí una necesidad vinculada al desarrollo de lo que tiene que ver de la parte, obviamente, de recursos humanos, edilicias, que hacen a que la Universidad Tecnológica reclamara hoy ante la Comisión mayores fondos. Lo decía la rectora. Han hablado con el Congreso de Intendentes, por ejemplo. El Congreso de Intendentes les dice que estaría muy dispuesto a que se apueste y se apoyen medidas que tienen que ver con el desarrollo en otros lugares del interior del país de Estautec. Pero sin recursos es imposible. La escuchamos. Es cero. Y para la parte de becas, que sabemos que es fundamental porque la mayoría de los estudiantes de la UTEC vienen de hogares de ingresos más bajos, son fundamentales. Y hoy el escenario que tenemos son 33 becas para los próximos 5 años, cuando proyectábamos 1.800, no solo pensado en términos de becas, sino en términos de empleo juvenil, que sabemos que el desempleo juvenil en el Uruguay es el triple que el desempleo a nivel de adulto. Y esta es una realidad que en el interior se conoce muy de cerca y que nosotros queremos ser un agente de transformación. Y bueno, el primer objetivo tiene que ver con el alcance territorial de la UTEC. Queríamos llegar a 15 departamentos del país. Hay territorios que aún no tienen universidad, que nos reclaman la presencia universitaria y más con perfil tecnológico. Y tenemos la intención y la vocación de tener que llegar a más territorios en todo el país. ¿Qué característica tenían esas becas concretamente? Bueno, sobre todo para el empleo juvenil, para que los jóvenes se puedan insertar laboralmente en una primera experiencia laboral cercana a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, que es fundamental, no es cualquier tipo de trabajo. Es un trabajo en una sociedad de conocimiento, es la capacidad de poder aportar al país. Hoy, por ejemplo, el 75% de los egresados de la UTEC está trabajando en algo directamente relacionado a lo que estudió y el 100% está trabajando. Y esta es una realidad que nosotros podemos incidir, queremos incidir, y le estamos incitando al Parlamento. Ahora, ¿esperaban otra cosa del presupuesto? ¿Les sorprendió la asignación que se les dio? El contexto es complicado, pero también sabemos que la universidad nuestra está en una condición incipiente de crecimiento. Llevamos 10 años y queremos y creemos que el país necesita más de la UTEC. Entonces, para tener más UTEC precisamos más presupuesto. No podemos quedarnos estancados, porque si estamos así no vamos a llegar ni a más localidades, ni a más estudiantes, ni a más carreras de formación que precisa el sector productivo. La verdad que esperábamos más y esperamos más todavía. Estamos todavía discutiendo. ¿Y en el intercambio qué ha sucedido? Porque los vimos en el Congreso de Intendentes, seguramente con el Ministerio de Economía también han hablado. ¿Qué es lo que le dicen del otro lado? Por el lado del Congreso de Intendentes hemos tenido un gran apoyo porque se valora mucho lo que genera la UTEC en los territorios. Los territorios que lo tienen lo han visto y los que no lo tienen lo demandan. Entonces ha sido muy productivo ese intercambio, pero obviamente por más que la voluntad esté de que la UTEC se instale, sin presupuesto no podemos hacer nada. Y no queremos tampoco instalarnos, llegar y decir acá estamos como un clic, un tic, y después que quede vacío de contenido, que quede solo un cartelito de acá llegó la UTEC. Queremos que haya cosas reales que nos permitan no solo dar ofertas educativas, sino tener docentes instalados que puedan interactuar con el sector productivo, que puedan generar ese crecimiento en el sector industrial alrededor de la UTEC. ¿Pena qué carreras se verían afectadas en torno al mensaje presupuestal enviado por el Ministerio de Economía? Bueno, hoy, por ejemplo, se habla en todos lados de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Todas las empresas piden inteligencia artificial y ciencia de datos, que aumentó en términos de demanda laboral un 200% solo en el último año en Uruguay. Y tenemos en Rivera la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que bajo este escenario no puede culminar sus últimos 2 años. Por eso es importante para el país, pero no solo para la UTEC, para el país pensar un poco cómo nos proyectamos ante los desafíos que hoy tenemos y los desafíos que se vienen. ¿Qué pasa a partir del presupuesto con la investigación, con la generación de conocimiento? Bueno, es el objetivo 3 nuestro que venimos desarrollando o que tenemos planificado. Se ve, es el más afectado. ¿no? Es el que menos incremento va a tener y es el que menos, de hecho, nos permite desarrollar, ni más ni menos lo que decía Andrés Álvaro, de poder desarrollar la investigación y el desarrollo y poder captar talentos, que hay muchos jóvenes en el interior que tienen capacidad y lo que les falta en definitiva es oportunidad. Lo que tiene que ver al universo, para que se dé un contexto, ¿de cuántos alumnos estamos hablando en general de la UTEC y en temas de recursos humanos, cuánto es que se está necesitando? Nosotros lo que estamos pensando es un incremento de un tercio de lo que tenemos, de pasar de 40 millones de dólares aproximadamente a 60 millones de dólares. Hoy tenemos 3.580 estudiantes y tenemos alrededor de 400 docentes. Por lo tanto, estamos planteando un crecimiento de un 30% en cada una de esas dimensiones, tanto en estudiantes como en docentes. Hoy, con el presupuesto que tenemos, es escasamente lo que... De hecho, no tenemos posibilidad de crecer en ninguna carrera, ni muchos más estudiantes, ni muchos más docentes. No batió el récord del Ministerio de Economía, pero estuvo cerca, 8 horas, la Ministra de Defensa, Sandra Lasso, en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Sin cuartos intermedios esta vez, porque en lo que tuvo que ver con el Ministerio de Economía hubo, en este caso, algún cuarto intermedio de 45 minutos. Hoy no hubo y hubo 8 horas de reunión. Hubo algunas posturas vinculadas a algunos legisladores del Partido Nacional que consideraron que al principio la ministra no había respondido, había jugado un poco con dar la palabra a los distintos técnicos, que eso podía demostrar cierta molestia de la ministra con el presupuesto. Bueno, la ministra lo desmintió, dijo que bueno, no entiende un poco ese análisis que se hace sobre el carácter, si uno está callada o no está callada, hablando del análisis que había hecho el diputado Sebastián Andújar. Lo que sí expresa ella es que está conforme con el presupuesto que se les ha dado, no hablan de un recorte, como sí habla la oposición. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía la ministra, que no quiso entrar en este caso en situaciones que tienen que ver con otras acciones, como temas de venia o como el tema del ingreso de soldados de Estados Unidos, al parecer sin permiso del Parlamento Nacional. Entendemos que nosotros vinimos a presentar un presupuesto, pero que hay un debate que es parlamentario, es resorte parlamentario, y allí entrarán sustitutivos, aditivos, modificaciones, planteos que, por haber pertenecido a esta casa, son absolutamente pertinentes, los defendemos. Y en ese mismo contexto está este llamado que se plantea por parte de la oposición, que vamos a respetar, y en su momento vamos a comparecer y a responder lo que tenemos, por supuesto que hay respuesta para todas las preguntas. Ministra, el diputado Andújar manifestó hoy a media mañana que la sentía callada durante lo que fue la reunión de hoy, que según su análisis podía ser que se sentía tocada porque el presupuesto no era bueno y había un recorte que él marcó sería más de 2.000 millones de pesos. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué puede decir de lo que fue el análisis que realizó esta ponencia suya el legislador del Partido Nacional? Es difícil responder sobre lo que alguien percibe sobre el estado de ánimo de otra persona. En el caso personal lo dije al comienzo y lo dije al final también de la comparecencia, y lo dije hoy al comenzar aquí. Estoy muy conforme con la elaboración de este presupuesto, con el proceso que llegó a la misma, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el contexto en el que se lleva adelante este presupuesto, no solamente para el Ministerio de Defensa, para el inciso 03, sino para todos los incisos, cumplir con un programa, con, por ejemplo, lo que es este punto 2 que hoy planteaba al inicio, que es el cumplimiento de los compromisos asumidos en inversiones del gobierno anterior, que esto equivale a 250 millones de dólares que nosotros vamos a honrar, pero que no contrajimos nosotros, pero corresponde que sí los honremos. En ese contexto de restricción, logramos un presupuesto que atiende determinadas circunstancias que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio que va a beneficiar a una cantidad importante de efectivos que están desparramados por todo el país y que hasta por un cuidado de salud mental es importante que puedan ir a visitar a su familia, a su entorno, a su identidad. y eso está contenido. Todo el tema que tiene que ver con los aumentos salariales, pocos o muchos, yo celebro que hoy escuché por allí que va a haber una propuesta parlamentaria para generar mejores aumentos de salario. Eso es un resorte parlamentario al que no se va a negar seguramente el Ejecutivo, y en nombre del Ejecutivo mucho menos la Ministra de Defensa. Solo como una aclaración extra referido al presupuesto. En términos de línea de base, se incorporan en este presupuesto, en función del lineamiento del Poder Ejecutivo, los créditos a nivel de ejecución del año 2024, lo cual implica refuerzos que antes se otorgaban de forma extrapresupuestal por unos 340 millones de pesos, que se lo dejan establecido en la línea de base, por lo cual ahí, al contrario de una reducción, se estabiliza en función de la ejecución 2024 a nivel de funcionamiento. Y por otro lado, en los recursos de afectación especial, que para que se entienda quizá mejor, el ejemplo más concreto es el servicio 222 de la Armada, por ejemplo, que lo da mucho personal subalterno, se incorporan unos casi 80 millones de pesos en la línea de crédito destinado al servicio 222 de la Armada, que mejora la aplicación de esos créditos de forma de dar continuidad al pago, que son pagos de salarios por los servicios prestados, que antes había que, como no tenían crédito de apertura, había que esperar unos meses a que se gestionen por refuerzo, ahora se incorporan a la línea de base y permite dar continuidad en el año. Esto pasa con el 222 de la Armada, pero también con otras áreas del Ministerio, por un total de 100 millones. Así que en ese sentido, en términos de línea de base para el año 2026, no solo se incorporan en el crédito los montos que nombraba la ministra, que tienen una cadencia en el tiempo por el pago de los contratos asumidos, sino que también se establece una línea de base acorde a la ejecución del 2024 con estas correcciones que le nombraba recién. La prioridad del comando de frontera era una cuestión que se había marcado como importante para esta gestión en la cartera, y entiendo no se estaría concretando en este presupuesto. Consultarle a qué se debe y bueno, y cómo impacta esto en las expectativas que se tenía para la gestión. Muchas gracias. Gracias a ti. La interpretación de que no se está implementando, eso no requiere de una ley. Lo que nosotros estamos haciendo es, con algunas de las líneas que están contenidas, por ejemplo, en mejoras en condiciones de trabajo y beneficios centrados en áreas como frontera y cárceles, estamos pensando también en que esos recursos que hoy se están pensando para allí se continúen en las sucesivas rendiciones de cuenta. Lo que sucede es que el Comando Unificado también requiere no solamente una asignación presupuestal, requiere, y yo creo que es la columna fundamental y vertebral de todo esto, un cambio en el paradigma de la concepción del trabajo de los diferentes ministerios que van a trabajar en ese comando. Esa cuestión que es cultural, que no tiene que ver estrictamente con un presupuesto, que sí lo hay porque hay asignaciones hacia lo que es la política de fronteras, que tiene que ver con esto. También allí algunos de los aspectos que están contemplados en las asignaciones a radares, en fin, o a la propia Armada. Aquí lo más fundamental de todo esto es continuar trabajando e implementando en un proceso de creación del Centro Unificado que vaya o camine hacia un cambio en el paradigma de la organización, digamos, del trabajo organizativo, de la concepción organizativa. Eso es lo más difícil porque es un cambio en la pauta cultural, pero nos sentimos muy satisfechos dando pasos hacia esa creación, que es un objetivo que se mantiene y que nosotros entendemos que tiene, sí, una mirada también presupuestal. Ministra, consulta por acá. ¿Hubo algún planteo a propósito sobre si hubo o no hubo venia de Carlos Sequeira al Supremo Tribunal Militar por parte de la bancada? No hubo ningún tipo de planteo en ese sentido, y digo, mucho menos con nombre y apellido. No estuvo presente, porque también debemos decir que tampoco hay muchos artículos que estén referidos al Supremo, así que no estuvo presente ese tema. ¿Está la veña y algún planteo con respecto a eso? No, igual no está dentro de los temas presupuestales, pero esa veña no se envió nunca. Tal es así, compañeros, que Javier García, senador del Partido Nacional, realiza una convocatoria a la ministra de Defensa para el lunes que viene, exclusivamente por este tema del ingreso de integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a territorio uruguayo, vinculado a, al parecer, operaciones que tenían que ver con mejorar el tiro de los soldados de Uruguay en ejercicios que harían con soldados de nuestro país. Esto no pasó por el Parlamento Nacional, se necesita la venia de ingreso de este personal militar, esto no se dio, y por eso, más allá de que Javier García considera grave el tema, quiere esperar a ver cuáles serán las respuestas de la ministra Lasso el próximo lunes, para ver cómo actuar en el futuro parlamentario a partir de esos datos que puede aportar el Ministerio de Defensa en una situación que en principio es una falta grave. De forma urgente, con la unanimidad de la Comisión de Defensa del Senado recién, a las autoridades del Ministerio de Defensa para que vengan a informar del ingreso al país para hacer ejercicios militares de marines de los Estados Unidos, que los estuvieron haciendo en agosto. Tomamos conocimiento por una información de la embajada de los Estados Unidos, que fue pública por un tuit de la embajada de Estados Unidos, sin venia, sin conocimiento del Senado. Es decir, yo fui ministro de Defensa, los entrenamientos, los ejercicios con ejércitos extranjeros son muy importantes, pero hay un precepto constitucional que obliga, sin excusa, a que cuando ingresan tropas extranjeras deba recibirse la venia, es decir, la autorización del Senado. Acá no la hubo, por abajo de la mesa. Estos mismos ejercicios que se han hecho anteriormente, siendo yo ministro también, el Frente Amplio los votaba en contra. ¿Entiende que se hizo adrede o por falta de conocimiento? Yo no prejuzgo, pido, de conocimiento no creo. Senadores que no tengan conocimiento de la Constitución de la República y ministro de Defensa que no tenga conocimiento de que pedir venia del Senado, no creo. ¿Cuál es la razón de que por abajo de la mesa hicieron ingresar sin conocimiento y sin venia del Senado a marines de los Estados Unidos? Desconozco. Sí, yo puedo decir lo objetivo, que estos eran los ejercicios que el Frente Amplio no votaba. Ahora, el Ministerio del Frente Amplio autorizó que ingresaran, vuelvo a reiterar, en un hecho que es la violación de un artículo constitucional flagrante. Vuelvo a reiterar, es muy importante el entrenamiento con ejércitos extranjeros. Pero hay un precepto que hay que cumplir siempre, que es el conocimiento y la venia del Senado. No se cumplió y por lo tanto requerimos la información para evaluarla con detenimiento. ¿Eso meritaría dar un paso a costado de alguna autoridad? Nosotros queremos ser muy serios, como somos siempre, y por lo tanto vamos a pedir la información correspondiente de la máxima autoridad del Ministerio que informe por qué se dejó ingresar a estos marines. Vuelvo a reiterar, la Constitución de la República no pide que estén armados, que estén sin armas. Es muy claro, dice, cada vez que ingresan tropas extranjeras, salvo que vengan a rendir honores, que no fue el caso, tienen que pedirse autorización y venir al Senado. No se cumplió. ¿La llegó la información de forma oficiosa como a los senadores? No, yo vi una publicación de un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, y luego vi que algún medio de prensa, colega de ustedes, difundió lo mismo. Pero la información fue una información que la difundió la Embajada de Estados Unidos y que, llamativamente, no solo no había sido informado al Senado y pedido la venia, no está tampoco en las páginas oficiales del Ministerio de Defensa. Para el diputado Andrés Giannoli, del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Defensa, presidente actualmente de la Comisión de Defensa, han quedado dudas sobre la comparecencia de Lasso. Él considera que sí hay recortes, que se priorizan algunos cargos de confianza cuando se necesita dinero para aumentarle el salario a las tropas. Esto lo marcaba en este sentido el propio Giannoli. Y bueno, daba cuenta de aspectos que tienen que ver con el ámbito presupuestal que debe ser mejorado y que más allá de que había coincidencias tal vez en la meta, no en la forma de llegar a la misma. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Nacional, Gabriel Giannoli, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Hicimos un análisis del articulado que vino del Poder Ejecutivo. Nos preocupa que no haya ningún tipo de aumento para los soldados de los sueldos más deprimidos. Y sí observamos algún artículo donde se crean cargos de confianza que son innecesarios, como el caso del Instituto Antártico, donde se establece una remuneración a un cargo que era ejercido por oficiales en actividad y en retiro de las tres fuerzas, y ahora se transforma en un cargo de confianza con una remuneración, lo que le planteamos a la ministra, porque ustedes recordarán que en el proceso se lo nombró en un cargo de asistente en sanidad del Ministerio de Defensa Nacional al presidente del Instituto Antártico con el objetivo de que cobrara un salario. Por tanto, le dijimos a la ministra que nuestra intención era suprimir esos dos cargos y volcarlos a partidas para los soldados. Por supuesto que no tuvimos eco en lo primero, que es el nuevo cargo del Instituto Antártico, pero aspiramos a que ese cargo de asistente de sanidad, que solo se utilizó como puente, se realice la supresión. Y también hay una partida muy importante de dinero, que están los 2.900.000 pesos, para dietas en el Centro de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas. Entendemos que todos somos contestes en que hay que mejorar el salario más deprimido de los soldados, pero estamos aumentando una dieta. Y esas fueron las consultas que le realizamos a la ministra. La ministra dijo que estaba de acuerdo con esa posibilidad de que sobre todo la tropa comience a cobrar más y que cree que eso es resorte del Parlamento. Bueno, pero en realidad la tropa en este momento va a poder cobrar una partida en el año 2027 que es de 150 millones y que serán unos 400 pesos por soldado, recién en el 2027, cuando en este momento estamos creándole un cargo a medida al presidente del Instituto Antártico, que es un retirado militar que ya tiene su remuneración, o su retiro, o su jubilación. Le incorporamos, porque no es incompatible, se le suma el salario que va a percibir como presidente del Instituto Antártico en el artículo, si no recuerdo mal ahora, el 70, del proyecto que llegó al Parlamento. ¿Hay recorte en el presupuesto? La ministra dice que no. Los asesores también marcaban que, por ejemplo, el 2.22 que se hacía antes por fuera, ahora se hace dentro de lo que es el instrumento del propio presupuesto. Hay partidas que nosotros celebramos y lo dijimos a la ministra, que son las vinculadas a la ley de fronteras. Ustedes recordarán que la ley de fronteras se votó en el 2018, no se implementó por cuestiones ideológicas, vino el 2020 y el gobierno de Luis Lacalle Pou y el ministro García implementaron la ley de fronteras. Allí sí hay partidas que tienen que ver con equipamiento y que tienen que ver con una compensación a quienes cumplen esas tareas. ¿Entiende que en ese sentido se está cumpliendo con la promesa del comando de frontera, algo que se había puesto en duda también en estas horas? No, entiendo que esa es una de las promesas que no se han cumplido. No viene nada en el presupuesto en relación. Es más, el comando unificado de frontera fue explicitado por el director de formación del Ministerio de Defensa Nacional. No conocemos la opinión de los militares porque no intervinieron ninguno y no hay nada en el presupuesto que hable de esta idea, que en este momento es nada más que una expresión de deseo. Inés Cortés, que es diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, planteaba la posibilidad de modificaciones a la ley de responsabilidad en la crianza. ¿Recuerdan una ley que se aprobó en la legislatura pasada, que tuvo idas y venidas, intención de cambios para ver si el Frente Amplio acompañaba y finalmente no acompañó, pero que de alguna forma, a partir de lo sucedido con el asesinato de dos niños en el departamento de Soriano, se vuelve a poner sobre la mesa? Es algo de lo que cuestiona la oposición, hablan de oportunismo. Lo descarta Inés Cortés, la diputada del FA, pero sabe que los votos son difíciles de encontrar, porque hay que recordar que Frente Amplio no tiene votos suficientes en la Cámara Baja por sí sola. Esta vez con Cabildo Abierto no podría negociar, no podría llegar a un acuerdo, ya que este proyecto tuvo el apoyo de Silvana Pérez Bonavita, hoy legisladora también de Cabildo Abierto, y todo parece más allá de lo que es la intención del oficialismo de poner la situación sobre la mesa nuevamente, que va a ser difícil lograr que de alguna manera se pueda hacer modificaciones a lo que es este tema de la corresponsabilidad de la crianza, aprobado en la legislatura de gobierno en la calle Pou. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Inés Cortés. Que en realidad es una ley que introduce un montón de cuestiones que de algún modo criminalizan las denuncias por violencia de género, que vulneran la protección mediante de infancias y adolescencias respecto de, por ejemplo, en casos de que haya denuncias de violencia de género hacia la madre, no se puedan suspender los regímenes de visitas, cuando en realidad se entiende que cuando hay violencia intrafamiliar también las infancias y adolescencias son víctimas de esa violencia, aunque no sea directo hacia ellos. Y en ese sentido, el tema de las medidas cautelares fue algo ampliamente discutido en este caso. De hecho, el caso del fin de semana tiene algo en ese sentido, porque las medidas cautelares de protección eran hacia la madre y no hacia los niños, que fueron los brutalmente asesinados. Entonces, simplemente nos hace rever un poco la legislación vigente y rediscutir algunas cuestiones en el entendido de que hoy las infancias y adolescentes en nuestro país son víctimas de una violencia alarmante, no solo en los hogares, sino también en los barrios. Está la violencia barrial en juego. Tenemos cada 10 días un niño víctima de herida de bala en los barrios, lo cual es alarmante. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos pensando es una ley marco de protección a las infancias y adolescencias contra la violencia. O sea, es algo a largo plazo, no es algo inmediato para este año. Y bueno, en realidad los votos del Frente Amplio están, hay que conseguir el resto de los votos, porque obviamente no tenemos mayorías propias, pero bueno, es algo que se tiene que dar una discusión parlamentaria, sí. La oposición dijo que era oportunismo esta intención del Frente Amplio, dado el contexto. No es oportunismo, sí que es fue un baño de realidad en algún punto, y la autocrítica de que a veces los tiempos de la política y parlamentarios no son los de la gente, y hay cuestiones a las que no podemos demorar. En cuanto a la tenencia compartida, ¿la idea sería volver al estado de legislación anterior o establecer algo nuevo? Volver al anterior. De hecho, la tenencia compartida en nuestro país existe hace años. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 34 y 35, la prevé y legislaba sobre ella. De hecho, lo que decía era que en caso de separación, la tenencia era de común acuerdo, y en caso de que la separación sea conflictiva, es decir, que no hay acuerdo entre las partes, que por suerte son los menos de los casos, la tenencia la iba a dictaminar un juez de familia o el juez que tenga el caso, en base a lo que sea mejor para el caso en concreto. Pero obviamente la tenencia compartida siempre existió, y la corresponsabilidad en la crianza es algo que defendemos, que de hecho es una demanda histórica de los movimientos feministas, la corresponsabilidad en la crianza. Acá la cuestión de fondo es que se metieron otros temas que no tienen que ver con la corresponsabilidad, sino que lo que hacen es criminalizar las denuncias de violencia basada en género. ¿Qué puntos se metieron en el gobierno anterior con esta ley? ¿Cómo, perdón? ¿Qué temas se metieron en el gobierno anterior con esta ley? No, lo que te decía es esto, por ejemplo, se pone como un agravante el tema de la denuncia falsa, cuando en realidad lo que nosotros decíamos era que las denuncias falsas en nuestro país ya son delito por el Código Penal en su artículo 179, por lo tanto no nos parecía que fuera una buena señal para las víctimas efectivas de la violencia basada en género poner esto en la ley. De hecho, hablamos de justamente situaciones de violencia que a veces carecen de pruebas porque se dan en el ámbito de la familia, en el ámbito privado, sin presencia de terceros, sin presencia de cámaras, y es realmente muy complejo hablar de denuncias falsas como un agravante cuando ya es delito para cualquier denuncia falsa es delito en cualquier delito. ¿Las modificaciones que hubo en el gobierno anterior tocan en algún caso el caso Morosini, por ejemplo? No necesariamente, y no quiero hablar del tema porque realmente lo desconozco, no quiero... Pero todos los casos recientes, de alguna manera, tienen que ver con esa... Yo creo que lo que hace la ley de tenencia compartida, o lo que hizo, es que generó unos discursos y habilitó unos discursos que, por ejemplo, hacen que en redes sociales hayamos asistido a unos comentarios terribles de que el padre, por ejemplo, y no quiero citar a nadie, pero que cometió el asesinato por culpa de la madre. Entonces hay discursos que verdaderamente son muy preocupantes, que nos deberían llamar a la reflexión como sociedad y que creemos que tenemos que abordar un poco más profundamente y poner el foco donde hay que ponerlo, que es en la protección. Joaquín Carlos, diputado del Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, mostró su preocupación y también alguna acción legislativa que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del dato que se maneja vinculado a que no se cumplió por parte del gobierno saliente con dar la información de que había embargado fondos en Luxemburgo por parte de aquellos que de alguna manera desde el punto de vista empresarial fueron contra el gobierno uruguayo en torno al tema Pluna. En ese sentido, el diputado Garlo marcaba que allí hubo una falta importante, y en ese sentido y también habló de la posibilidad de llevar adelante alguna acción legislativa, que habrá que ver cómo se mide a partir de la información que pueda recibir. Lo concreto es que la demora también en la respuesta a lo que fue este juicio y pagar, cosa que finalmente se hizo, alrededor de unos 65 millones de dólares, terminó agrandando la deuda. Y es lo que de alguna manera manifiesta el diputado Garlo, pudo tal vez evitarse, más allá, reitero, de esta falta de que Secretaría de Presidencia del gobierno de la calle Pou no informó a la Secretaría de Presidencia entrante de esta temática. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luis Garlo del MPP. A principios del 2024 había recibido un laudo arbitral adverso que el Estado uruguayo en el gobierno anterior resolvió no recurrir y por lo tanto, en términos criollos, fue condenado al pago de una suma que ascendía aproximadamente a los 50 millones de dólares y que fueron pasando los meses y el Estado uruguayo no pagó y por esa razón quien había salido victorioso en el laudo, la sociedad panameña, empezó a exigir el pago de esa obligación. Al punto tal de que llegó a trabar embargo al Estado uruguayo de las cuentas de nuestro país en Luxemburgo, lo que significó una situación compleja desde el punto de vista jurídico y financiero, y que esta realidad no fue informada, según dio a conocer el prosecretario de la Presidencia en el día de hoy, no fue informada al gobierno entrante en el marco de la transición. Y recién en abril se tomó conocimiento de esta situación y en cuestión de un mes y pocos días, el actual gobierno pagó las obligaciones que estaban pendientes porque había disponibilidad de dinero para pagarlo y de esa manera se levantaron los embargos hace unas pocas semanas atrás. Es una situación compleja porque el no pago de estas obligaciones expuso al Estado uruguayo a poner en juego su renombre, su reputación, porque el Estado uruguayo se ha caracterizado históricamente por el cumplimiento de sus obligaciones, que es parte fundamental de esa imagen de seguridad jurídica que damos como país ante el mundo, y que no se hayan adoptado las medidas correspondientes a tiempo y que no se haya informado al gobierno entrante de esta situación para poder actuar de forma rápida, es preocupante. Entonces estamos siguiendo los detalles de esta información que se dio a conocer en las últimas horas para poder tomar cabal conocimiento del tema. ¿Qué saben que les hayan dicho desde el Poder Ejecutivo si se buscó algún tipo de respuesta de la administración anterior sobre esta falta de información? Por lo que sabemos, en el marco de las reuniones de la transición que se llevaron adelante en el mes de enero, donde se habló de los arbitrajes que estaban en curso, no se puso sobre la mesa esta situación puntual, donde ya había un laudo arbitral, o sea, ya había una obligación de pago impuesta para Uruguay, pero que no se había concretado, lo que significó que a medida que iban pasando los meses, iban generando intereses por 500 mil dólares mensuales, lo que llevó a una deuda de 50 millones de dólares a ser 64 millones de dólares, que fue lo que terminó pagando el Estado uruguayo. ¿El embargo al día de hoy sigue existiendo? ¿De cuánto es y qué implica, diputado? No, el embargo se levantó porque Uruguay pagó. Pagamos en el mes de mayo y se adoptaron las medidas jurídicas correspondientes en Luxemburgo para levantar ese embargo. Por lo tanto, el Estado uruguayo ya no está en incumplimiento por las medidas rápidas que adoptó el actual gobierno, que en cuestión de un mes y pocos días desarrolló las actividades correspondientes para solucionar este problema. Si entendemos bien, son 14 millones de dólares extra al pago que el Estado debía hacer por el fallo. ¿Y qué afectación genera en este marco de discusión presupuestal este número? Si bien en el marco del presupuesto general puede no ser mucho, pero son 14 millones de dólares. Bueno, esto es un caso más de esas cosas que van apareciendo a medida que van pasando los meses, ¿no? Que no estuvieron arriba de la mesa en el marco de la transición y que después del 1 de marzo que asumió el actual gobierno hemos ido identificando situaciones de incumplimientos como este, que se suma, por ejemplo, a lo que sucedió con ACE, con las deudas de ACE, que también se fueron advirtiendo a medida que fueron pasando los primeros días del gobierno. Compañeros oyentes, les informó Fabricio Costa Machuca desde el Palacio Legislativo. Si Dios quiere, nos estaremos reencontrando con ustedes mañana tempranito en la primera edición de Puesta al Día. Hasta luego.